Hace más de medio siglo que escuchamos la frase del doctor Ramón Carrillo. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Pero todavía siguen viendo microbios. La salud en boca de todos. Un programa sobre políticas sanitarias y experiencias de salud en la comunidad y organizaciones sociales. Conducen María Ángeles Vallejos y Alejandro Basilés. Todos los miércoles, de 13 a 14 horas, por AM1390. Radio Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de La Salud en Boca de Todos. Hoy una transmisión especial desde el Hospital El Cruce, el Hospital de Alta Complejidad, el doctor Néstor Kirchner, que está... Siempre es un debate dónde está El Cruce, si está en Quilmes, si está en Berazategui. Estamos desde Florencio Varela. Hoy, gracias a la puesta en el aire de Raúl Contini, que siempre nos contacta con el mundo y que hace posible que nosotros podamos salir a jugar a la calle, hoy a un hospital, uno de los lugares que más queremos. Siempre... planteamos que pegarlo a los hospitales es fácil, lo otro es demostrar el laburo cotidiano de los profesionales y todo el equipo de salud que trabaja para atenderte todos los días, es lo más complicado y es lo más divertido, es lo más interesante. Estamos en el servicio de farmacia del Hospital de Cruce, que no es un hospital común, primero porque tiene una enorme calidad del laburo, tiene una trascendencia que ha hecho del hospital una de las experiencias sanitarias más interesantes de la región, y estamos en el sector en el servicio de farmacia, que dentro de todo el hospital es la imagen menos clásica, porque digamos, nosotros siempre vemos al médico dar los partes afuera, siempre pensamos en hospitales, estamos pensando en no solamente el modelo médico hegemónico, en el médico dando todas las partes. Y hay un enorme equipo interdisciplinario que cada día crece más, de profesionales, de bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, más médicos y técnicos que van integrando nuestros hospitales para dar un, por lo menos elevar la calidad de la atención en los espacios públicos de salud. Hoy vamos a compartir el programa con muchos farmacéuticos y técnicos. Ahora estamos con Lorena Frutos. Lorena es coordinadora del servicio de farmacia, y también estamos con María José. María José es además María José es Melo Acevedo, y es CODT, es coordinadora del servicio y es CODT, y además estamos con Claudio Oviedo, que es técnico hospitalario y tiene una historia que vamos a contar. Los dos son del barrio, tanto Lorena como Claudio, y vieron cómo la aparición de un edificio abandonado hace muchísimos años se transformó en esta experiencia sanitaria que hoy es el Hospital de Cruce. Bueno, ¿cómo están? Bueno, bien. Estamos tomando mate, está buenísimo hacer el programa siempre afuera. Lore, vos estás el primer día. Sí. Contarle a la gente qué es el Hospital de Cruce en principio. ¿Qué es el Hospital El Cruce? El Hospital El Cruce es una gran solución, creo, para quizá no todos los problemas, pero la mayor parte de los problemas que tenía esta región. Porque no solamente considera a los habitantes de Florencio Varela, sino que, bueno, como un poco vos estabas explicando, el hospital trabaja en red con Berazategui, Quilmes y Almirante Brown. En total son 8 hospitales. Sí. 8 hospitales. En un principio era, bueno, vos decías, un monstruo ahí, abandonado. Una edificación que estaba durante muchísimo tiempo abandonada. Yo la veía cuando pasaba, cuando iba a la facultad, que por el 148, sí. Pasaba por la avenida Canchaquí. Y nada, y ahora es más, para más de uno de los que vivimos acá en Varela, un sueño cumplido, en muchos aspectos, no solamente en lo que es una estructura muy linda visualmente, sino que lo más maravilloso que tiene el hospital es la calidad de atención y la calidad humana. Creo que es una distinción importante. ¿Qué significa los hospitales trabajan en red? Los hospitales, en este hospital es un hospital de alta complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Una persona no ingresa de manera espontánea, no puede pasar por la vereda y decir voy a solicitar un turno. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se atiende acá es justamente eso específico que lo detecta un médico en un hospital regional, por ejemplo, o un hospital de agudos. Entonces, en red quiere decir que está en constante relación con los hospitales de la región, tomando todo aquello que los hospitales no llegan a poder resolver, por una cuestión de complejidad. Entonces, el paciente va a, suponete, una afección traumatológica, va a su hospital de referencia, por ejemplo, el Hospital Mi Pueblo. Se hace ver con un traumatólogo de ese hospital. Ese traumatólogo detecta o diagnostica una situación patológica que el hospital no puede resolver justamente por ser de alta complejidad. Ahí automáticamente se gestiona el turno para ese paciente o el traslado, la internación, lo que el paciente requiera, a este hospital. Eso significa que es de derivación. Hay un mito alrededor del cruce que es el hospital donde nosotros nos pueden atender a gente a la que jamás nos hubieran atendido en otro lado, o que nunca hubiéramos pagado una intervención, o que o cuya cobertura nunca hubiéramos tenido. Sí, en realidad es así porque es un hospital público. Bueno, forma parte de la definición que tiene de salud nuestro país, ¿no? Acá no se le exige nada al paciente para ser atendido. No tenés que dejar el depósito el primer día que estás. Deje su tarjeta a la entrada. Exactamente. Aceptamos Visa, Master. Sí, tal cual. Y se hacen procedimientos realmente muy complejos, desde procedimientos de hemodinamia o procedimientos del área de gastroenterología hasta, bueno, trasplantes. El hospital hace muchas intervenciones neuroquirúrgicas también, y yo creo que lo más importante es el tema de los trasplantes. Importante me refiero en complejidad, ¿no? Porque importante es lo que cada uno necesita. Así claro. Sea una atención primaria. Claro, claro. ¿Cómo te va, María José? Bien, muy bien. Bueno, María José, dijimos que es CODET coordinadora. Las uniones al destino y Jujuy, las Salinas norteñas, el Congreso está más. Sí, sí, es verdad. Nos encontramos con Lorena, otra de las farmacéuticas, que es actualmente la jefa del servicio, un congreso, y charla bien en las Salinas. Lore le transmitió el entusiasmo por este hospital que te estaba gestando. Nosotros trabajábamos en el Hospital Italiano en La Plata, habíamos terminado nuestra residencia, estábamos trabajando allí, y bueno, este entusiasmo fue contagioso y nos animamos a tirarnos a la pileta y a ver qué pasaba acá. Así que salieron las entrevistas de trabajo y bueno, vinimos las dos desde La Plata. Sí, tanto María José como Gabriela dejaron de lado un trabajo estable, fijo. A una aventura, porque en ese momento éramos 4 o 5 personas nada más acá, con muchas ganas de trabajar, no había contratos, no había nada formal. No, cuando vos decís 4 o 5 personas, decís 4 o 5 farmacéuticos. No, 4 o 5 personas literales en todo el hospital, que nos reuníamos en un obrador, porque el hospital todavía no estaba terminado. Eso fue en el 2007, y las puertas se abrieron en el 2008. Nosotros hoy, cuando llegamos al cruce, lo primero que ves es un edificio enorme, bien mantenido, limpio, agradable, de acceso, digo, intuitivo, no es una mole a la que no puedes ingresar y no sabes cómo entrar. Nada de eso existía en ese momento. No, sí existía. Lo que no estaba era la puesta a punto final para abrir sus puertas. Todo eso se logró en el último año, o sea, en la última etapa del 2007 hasta mediados del 2008, que fue cuando abrió sus puertas. ¿Y qué pasó en esa época? En esa época era venir, la gente decía, si no hay pacientes, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Bueno, justamente lo que se venía a hacer era armar la gestión de cada uno de los servicios, a desarrollar la visión, la misión, para qué lugar íbamos a ir. Ahí se plantaron las bases muy firmes de las tareas multidisciplinarias. Nunca se pensó los médicos por un lado, los enfermeros por el otro, los farmacéuticos. Siempre fue un equipo de trabajo. Ahí empezó también la idea de que íbamos a girar alrededor de lo que el paciente necesitara. Entonces, fue un periodo de trabajo súper rico, porque te sacaba de la tarea. Yo en ese momento trabajaba en el Hospital Mi Pueblo y tenía mi tarea asistencial, y acá era tarea de venir a pensar. Claro, entonces claro. Fue súper interesante. La experiencia de la puesta a punto, ¿no? También, ¿no? Fue totalmente enriquecedora, porque imagínate que era entrar en un lugar y no había nada, ¿no? Entonces, la gestión de las compras, qué se necesitaba, de medicamentos, de productos médicos, medicamentos que nosotros tenemos un bagaje amplio, claro, y una experiencia de trabajo interesante, producto médico, mundo desconocido, con lo cual el, ¿no?, la preparación para nuestro primer paciente, sí, que si no mal no recuerdo fue el primero de julio, ahí fue toda una aventura. Y justamente, como decía Lore, trabajar multidisciplinarmente. Sí. ¿Qué se necesita con el ingeniero, con el médico, con el terapista, con el enfermero, con el quinesiólogo, con todos? Con lo cual, la puesta a punto del servicio fue absolutamente enriquecedora cuando uno mira para atrás, ¿no? Y lo que sí, bárbaro también, fue que estuvimos armando el servicio a la imagen y semejanza de lo que nosotros creíamos que era lo que debía ser, ¿no? Con el marco del hospital. Primero recordaron lo que son productos médicos, todos insumos, sí, lo que no son medicamentos. Exactamente, los productos médicos son todos aquellos productos e insumos que acompañan a la terapéutica para tratar, para diagnosticar, para prevenir. Entonces, está dentro del alcance de la profesión farmacéutica, pero por lo menos cuando yo estudié, esto me delata como... no estaba en la currícula. No. Claro. Bueno, pero es parte del avance tecnológico, ¿no? También, y la defensa de la incumbencia de un laburo, ¿no? Entonces, nada, era un mundo desconocido para nosotros, en el que nos tuvimos que tirar, digamos, ¿no? Nos dijeron, ustedes gestionan medicamentos y todo eso. Bueno, entonces, hacia ahí... Lo otro es, recién Lore decía, empezamos a pensar un modelo de atención alrededor del paciente, que es algo que para nosotros es inusual. ¿Qué significa eso? Pues nosotros tenemos que estar corriéndote a vos, corriendo al médico para que nos den bola. Bueno, es fácil verlo quizá desde la tarea del enfermero o del médico, por ahí no tan fácilmente de ver desde el farmacéutico. Cuando digo yo que empezamos a trabajar desde la necesidad del paciente, nosotros tenemos el honor de decir, por ejemplo, que todos nuestros pacientes recibieron seguimiento farmacoterapéutico desde el minuto cero. Éramos 3 farmacéuticos en ese momento y veníamos fines de semana, de sábado, domingo, feriado, todo, a validar la prescripción del paciente que estaba internado en la unidad de terapia intensiva, con todo lo que eso implica, ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico de un paciente que está internado es sumamente importante porque es justamente en el momento en el que el farmacéutico va controlando determinadas cuestiones donde puede emitir alertas sobre interacciones, reacciones adversas, bueno, diversas causas, sí, que es lo que hacemos todos los días. Bueno, eso, primero que hay hospitales que quizá lo hacen, pero por determinada dificultad no pueden hacerlo con todos los pacientes, se hace de una manera restringida. Acá, al tener esa llegada tan... digamos, como que fuera una cosa normal, era para nosotros normal estar en la sala, al médico no le llamaba la atención, viene el farmacéutico, o qué hace un farmacéutico en el pase de sala. Entonces, eso es trabajar en pos de lo que el paciente necesitaba. Y también cosa, ese cambio de modelo que planteaba. Es una cuestión política del principio, de la puesta a punto del hospital, ¿no? Porque desde siempre se pensó así, no tuvimos que ganar un lugar nosotros, sino que ya estaba pautado. Claro. Sí, muchas veces el trabajo de farmacéutico en el hospital, a veces hay que ganarse el lugar, ¿no? Hay que... Acá fue más fácil porque desde el principio era así, estaba pautado así. Claro, pensarlo en la lógica del hospital con el equipo interdisciplinario y con otro tipo de atención. Sí, bueno, con el equipo, digamos, se palpa, se trabaja, se fortalece desde el trabajo llano, las capacitaciones, acompañando que trabajemos de esa manera. Lo otro es para que quien está escuchando también entienda el laburo del farmacéutico, de las farmacéuticas y farmacéuticos en hospitales. El circuito es inverso al de la farmacia. La farmacia, nosotros vamos al mostrador, hacemos la consulta, el farmacéutico nos dispensa y nos vamos. Acá llegamos internados y ustedes hacen ese seguimiento que planteaba hace un rato. Y en base a ese seguimiento después se vino todo el desarrollo de la farmacia. La farmacia fue creciendo a medida que fue creciendo el hospital. Para contestarte un poco lo que recién me preguntabas, el paciente ingresa al hospital para una internación, suponete, que es la mayoría de los casos, por la complejidad, y recibe una prescripción médica todos los días. Sí. Puede variar o no, de acuerdo a la criticidad del paciente. Bueno, a partir de esa prescripción médica que se desarrolla toda la tarea del farmacéutico. ¿Cuándo termina esa tarea? Cuando luego de haber validado todas las prescripciones todos los días para poder ver los cambios, se hace la dispensación. La dispensación implica la llegada de la preparación de la medicación de una manera especial, individualizada, contemplando siempre la seguridad del paciente. Hay distintos procedimientos para eso. Y la medicación de esa manera llega a la sala de internación donde está el paciente esperando para recibir tratamiento. Claro, y por ahí, digamos, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Uno llega a una farmacia con la receta y el farmacéutico le dice. Digamos, acá es todo un trabajo previo, claro, para que cuando, claro, el paciente requiera la medicación, si recibe el médico, o se tenga que hacer la intervención, o exactamente, todo tiene que estar. Con lo cual, por ahí una farmacia tiene todo, las marcas, digamos, acá nos preparamos desde contar con un formulario farmacoterapéutico, digamos, no tenemos todos los medicamentos, hay que seleccionar cuáles sí, cuáles no. No tenemos todos los... Pero no como una limitación, digo. No es que los hospitales no tienen todos los medicamentos, están escasos. Racionalmente, sustentada científicamente y basada en la necesidad. Claro. Me acuerdo que en ese momento hablaba mucho del menú. ¿Te acordás que se decía qué menú tiene el hospital? Cuando uno dice qué menú tiene el hospital, uno se imagina la carta que te dan en un restaurante. ¿Qué bueno, esto es... ¿Qué prestaciones da este hospital? Claro. Y era eso, exactamente. Con los insumos, los medicamentos, sí, que vayan acordes a esas prestaciones. ¿Y esas prestaciones de dónde surgieron? De las necesidades de la región. Claro. Y a su vez, acompañando, digamos, ¿no?, la gestión del servicio, es decir, que tenga lo que se necesita, sí, y también lo que es poder elaborar desde la parte farmacotécnica, desde la parte de fisioterapia, desde el personal, de personas, claro, ¿no? Digamos, es la preparación del todo para cuando tenemos que dispensar a nuestros pacientes. Esa parte también es interesante. Cuando planteaba María José antes, la farmacia hospital no tiene todo lo que tiene una farmacia, el stock que tiene una farmacia comunitaria, y tiene que ver con el perfil epidemiológico, las patologías que se tratan en el hospital. Pensaba también si hay presentaciones hospitalarias, es decir, enormes cajas en lugar de cajas chiquitas, o también preparan ustedes. Solamente hacemos, a veces compramos en envases hospitalarios, ¿sí? Pero eso depende de lo que se ofrecen los proveedores cuando estamos trabajando en lo que es la licitación, ¿no? Las compras por licitación. Así que hospitalarios compramos. Y después lo que se prepara son las formulaciones de los medicamentos huérfanos, que no hay en las farmacias, está la preparación comercial para pediatría, principalmente. Y después, bueno, la preparación de la medicación estatal, ¿no? Esas son las dos grandes grupos de medicamentos que preparamos. Todo lo demás se compra en un acto licitatorio a menor precio, precio calidad. En la segunda parte, además, tenemos una panzada con Adrián Ruiz, que va a hablar sobre justamente una de las incumbencias, o la primera, la primigenia de los farmacéuticos, que es justamente elaborar medicamentos, ¿no? Una de las mejores y más interesantes. No me quería ir de esta etapa de la nota sin preguntarte cómo fueron los primeros días, Lore. O sea, claro, entró el primer... Estamos con Claudio también. Claudio también estuvo... ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Bien. Bien. Y hace un rato cuando llegó Claudio y íbamos a empezar el programa, ¿se acordaban de cuando entraron las primeras dos personas o el primero? ¿Cómo fue eso? Y la verdad que, bueno, muy emocionante y contento por ser parte, ¿no? Primero de agradecer siempre ser parte de este equipo. Un equipo humano donde se trabaja siempre con mucho respeto, con mucho cariño, entonces eso hizo crecer el hospital de una manera a paso agigantado. Claudio además es técnico y tiene una historia de que vamos a hablar en un rato, porque aparte acá hay una sala de la Jaureche, que es una de nuestras universidades queridas, y después vamos a contar esto, no sé, todas las señoras están haciendo en la tele, lo puedes ver en la cámara, Claudio, vos, pero el resto no, pero la formación de técnicos para integrar el equipo interdisciplinario está buenísimo, sabiendo además que la Universidad Arturo Jaureche está acá a dos cuadras, ¿no? Bueno, pero contanos cómo fue, llegaron los primeros, cómo fueron los primeros tiempos del hospital. Bueno, con la gente, ¿no? Vos pensás que cuando empezamos, en esa época que yo te contaba hace un ratito, donde la cosa era la idea, la gestión, no teníamos ni siquiera asignado el sector que hoy día es la farmacia. Claro. Estábamos todos juntos en un primer piso, compartiendo 4 o 5 oficinas donde se digitaba todo desde ahí. Tuvimos desde el minuto cero un fuerte apoyo de del doctor Arnaldo Medina, que es un poco el mentor de lo que es hoy este hospital. Sí. Y como que todas las ideas que teníamos siempre eran apoyadas, hasta el momento en que nos entregaron la farmacia. Cuando nos entregaron la farmacia, vinimos con una piedra, que la tenemos, sí, es una piedra que está... No es un término técnico, es una piedra de verdad. Piedra que formaba parte de las piedras que estaban adelante, en una de las oficinas adelante, y la trajimos para acá. Y hoy día Gabriela, que es la jefa de servicio, tiene la piedra en su oficina. Es la piedra fundacional. Qué que para nosotros es sumamente interesante, importantísimo. Sí, claro. Bueno, vinimos a la farmacia, nos dieron el espacio y empezamos. ¿Cómo organizamos el área de dispensación? Para los que son del palo, el área de dispensación tiene que tener un sector en U, donde las cosas tienen que estar disponibles de una manera ágil, para que los pedidos se hagan de una manera ágil, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Gaby, con las cajitas, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿La ponemos acá, de menor a mayor, alfabéticamente? ¿Cómo ordenar la estantería? Oye, vamos, te estoy contando muchísimo. Buenísimo. Entramos y acá no había nada. Claro, genial. De pedir el escritorio, la computadora, claro. ¿no? Para el escritorio era más bueno. También teníamos tiempo justo que nos sobraba. Dios mío, después nos paramos. Claro. Luego, un poquito de relato al principio, pero bueno. Y después la vorágine nos acompañó todo el tiempo. Sí. La vorágine, ¿hoy qué es? ¿Cuánto es el equipo de farmacéuticos? Somos 33 en total, de los cuales 13 somos farmacéuticos. Y nada, es una farmacia con un número importantísimo de gente. ¿Y de pacientes? ¿Cuánta gente atiende potencialmente? ¿Cuánta gente hay? Además de cuántas camas hay en el hospital, ¿no? 160 más o menos. El hospital tiene 160 camas. Y bueno, los consultorios externos, que es la atención de lunes a viernes. Y bueno, después las prestaciones que también se hacen para los otros hospitales. Por ejemplo, el equipo, el servicio de diagnóstico por imágenes, no solamente hace las imágenes, o estudios que se solicitan para los pacientes que están internados, sino, por ejemplo, tomografía computada, ¿qué otra cosa más? Cámara gamma, además estudios también se hacen para pacientes que los detienen de la red. Cuando hablaste al principio de hospitales integrados, ¿el servicio de farmacia también trabaja integrado con ellos? ¿O cada uno tiene su servicio de farmacia o están avanzando hacia eso? Cada hospital tiene su servicio de farmacia con un farmacéutico a cargo, y sí, nosotros podemos decir que trabajamos en red con ellos, bueno, desde la confianza, desde la profesional, eso sí, de manera permanente. Sí. Me recuerda a la producción que los platenses que siempre están mostrando, porque a mí nos hablan de el laburo en red que tienen los hospitales cuando producen complementariamente, sí. ¿No? ¿Pasa algo acá en la zona también así? En situaciones especiales hemos resuelto, sí, hemos ayudado, hemos colaborado con la resolución de formulaciones magistrales pediátricas en la mayoría de los casos. O también pedimos colaboración, sí, los préstamos, a eso se refiere, pero en relación a lo que vos preguntabas, sí, hemos ayudado desde facilitar formulaciones o hasta hacer las preparaciones también. Esto es La Salud en Boca de Todos, un programa sobre políticas sanitarias y experiencias de salud. Si querés dar tu opinión, podés llamar al 422-0295 o buscanos en la red. Mientras sigamos viendo enfermedades y olvidemos a mujeres y hombres como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. La Salud en Boca de Todos, un programa sobre políticas sanitarias y experiencias de salud. Llámanos al 422-0295 o búscanos en Facebook.